chica que es dulce y bonita, su risa la escucho en todas partes. Es una morena que ya me ha flechado, quereme chiquita que te amo. Anoche me diste como mil besitos, no cambies sino de pena muero. Yo vivo soñando que toda la vida tendré tus caricias y tus besos. La vida es mejor ahora que yo estoy enamorado de mi linda novia. Enamorado estoy, eres mi amor al fin. No me abandones nunca, nunca más. Enamorado estoy, eres mi amor al fin. No me abandones nunca, nunca más. 1, 2, 3, 4.